se la debo, real music. Una sola cara, yo no miento, tú sí. Voy pisando a la serpiente como Gucci. Aprendí a no prenderme con la pussy. Y es por eso que ya no me pongo cursi. Si me miran en la Sánchez dando el cruising, Morning Mike tirando lumbre como Lucifer. Llegamos con el Hood Freak Gang. Quieren compararse, homie, tú y Ken. Estrellas asesinas como Shuriken. Mi nombre dando vueltas por el universe. Siempre so high, una sola cara. La bendición aleja las balas. La envidia jode a mi perra resbala. Y por eso no te quiero ver. Vine por lo mío siguiendo el plan. Una sola cara, no hay que mentir. Con el tiempo comprendí que nada pasa si no presentí. So high, vine por lo mío siguiendo el plan. Una sola cara, no hay que mentir. Con el tiempo comprendí que nada pasa si no presentí. Yo vengo por lo mío. Lo tuyo a mí no me importa, no es mi lío. No me trates como pollito, no hago frío. Tampoco ladro, más bien soy un gallo giro. Y traigo escuela, listas las espuelas. Conmigo mi muelas y el van a pelas. Siempre lo hice fino. Tuve que perderlos para encontrar mi camino. Así fue como salí de casa rápido y ni me persiné. Mamá, gracias por la oración, pero el rap tiene mi fe. Voy a comerme al mundo y luego también quiero buffet. Voy a hacer que se traguen sus palabras, también su shit. Una sola cara, no hay que mentir. Ustedes en mí no creían y me tuve que ir. Así que no vengan ahora a decirme me arrepentí. Quieren un pedazo del pastel, pero ya repartí. So high, vine por lo mío siguiendo el plan. Una sola cara, no hay que mentir. Con el tiempo comprendí que nada pasa si no presentí. So high, vine por lo mío siguiendo el plan. Una sola cara, no hay que mentir. Con el tiempo comprendí que nada pasa si no presentí. So high. Suenó como un ribeye cayendo al asador. Mi flow grasiento con mucho sabor. Nunca se trató de premios, siempre fue sobre el dolor. Es el arte de mentirse pa' sentirse mejor. Con el viento a mi favor, al ritmo de un tambor me muevo. Nada mal pa' un morro vago de la Pueblo Nuevo. Ando por la calle y veo cuando algo se pone feo. Con dos, tres compás metidos, puro narco menudeo. Con mi negocio hago lo que me apetece. Como un mafioso en una movie de Scorsese. Entro en cámara lenta al restaurante. El pasado y el futuro están presentes del. Siento lo que hablo, güey, hago lo que digo. Ya tuve mi castigo y puro amor como Rigo. Si te vuelves alguien, todos quieren ser amigos. Pero cuando estás abajo, se ve quién está contigo, for real. Hey, so high, vine por lo mío siguiendo el plan. Una sola cara, no hay que mentir. Con el tiempo comprendí que nada pasa si no presentí. So high.